en México. Y nos vamos otra vez a Veracruz, México, donde organizaciones feministas exigen la declaratoria de una alerta por violencia de género en ese estado y en el marco de esta conmemoración internacional ofrecieron datos que respaldan la necesidad de tomar medidas urgentes. Damos el pase a nuestra compañera Beatriz Mora. En el marco de la solicitud de la alerta de violencia de género y a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las integrantes de la sociedad civil y académicas que conforman el Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres realizaron una rueda de prensa para exigir el respeto a la vida, la libertad y los derechos de las veracruzanas. En este comunicado se resalta el hecho de que en Veracruz hay altos índices de violencia sexual, física, psicológica, económica, patrimonial y obstétrica contra las mujeres, siendo lo anterior una violación a los derechos humanos. Y más aún, se destacan por su gravedad los feminicidios y las desapariciones de niñas y mujeres en este estado, que se incrementan de manera alarmante cada año sin que el gobierno del estado realice acciones resolutivas y contundentes para frenar estos hechos. Desafortunadamente, en lo que va del año 2015, en Veracruz, 93 mujeres y niñas han sido víctimas de feminicidios. En promedio, ocurren 8 feminicidios al mes. En lo que respecta a la desaparición forzada, de enero de 2015 a la fecha, 156 niñas y mujeres han sido víctimas de este delito, ocurriendo en promedio 13 desapariciones forzadas al mes de mujeres y niñas. Estas cifras ponen en alerta a la sociedad civil. Por ello, la vida y la seguridad de las veracruzanas peligra hoy más que nunca. Escuchamos a continuación a la feminista Montserrat Díaz del Colectivo Feminista de Jalapa e integrante del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Mecanismos que están establecidos para atender la problemática de las mujeres no funcionan al 100% o eficientemente. No hay un diagnóstico efectivo sobre la violencia en contra de las mujeres. Los índices de violencia en todos los tipos de violencia que ya se encuentran tipificados en la ley, en realidad se desconoce con eficiencia, con exactitud, qué es lo que sucede y cómo está la vida de las mujeres que sabemos que cotidianamente son pues dañadas por parte en muchas ocasiones o la gran mayoría de las veces por sus parejas o personas con las cuales guardan una relación personal. O por ejemplo, en muchas ocasiones que son crímenes relacionados con la delincuencia organizada, regularmente cuando una mujer está involucrada en algún delito de este tipo, está involucrada en él precisamente porque guarda una relación con quienes sí cometieron o cometen este tipo de delitos. Creemos es que pues se debe de poner seriedad en atender la violencia que cotidianamente sufren las mujeres en el estado. Finalmente, este consejo exigió de manera enérgica a las autoridades de procuración e impartición de justicia el esclarecimiento de los casos de feminicidios y desaparición forzada, que se aplique de forma efectiva las sanciones a los responsables y que las autoridades correspondientes proporcionen a la ciudadanía las cifras oficiales sobre feminicidios y desapariciones. Y específicamente la declaratoria de alerta de violencia de género para el estado de Veracruz. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.